anunciamos que el día lunes 24 de septiembre, a partir de las 12, las 12 TA, vamos a iniciar nuestra adhesión a la medida de fuerza con asambleas, tuvo que haber cese de actividades para concurrir a la marcha que se realiza en Plaza de Mayo a partir de las 15 horas. Vamos a tener una presencia de los compañeros del movimiento sindical, de los movimientos sociales, del Frente Productivo Nacional, van a estar presentes agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, movimientos populares y sociales. La consigna que nos unifica a todos es los trabajadores unidos contra el ajuste, los trabajadores y las trabajadoras unidas contra el ajuste. Esta es nuestra decisión. El Fondo Monetario Internacional, el presupuesto que el gobierno quiere hacer aprobar, es profundizar los males que hoy tenemos en la Argentina. Hoy se conoció que la desocupación afecta a más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras, y que la subocupación, es decir, los que viven de changa, por lo menos duplica esa cifra, con lo cual tenemos un verdadero drama social. Más de 2 millones de argentinos con hambre, no con problemas para llegar a fin de mes, con hambre. Esa cifra es oficial, la dio la UCA. De esos 2 millones de hambrientos, 41% son niños y niñas. Peor no puede estar la situación. Y todo lo que el gobierno propone, como lo vimos ayer en la reunión donde fue el ministro de Economía, es para empeorar las cosas, para profundizar la recesión, los despidos, la caída del salario, la falta de recursos en las provincias y la falta de recursos en las intendencias. Por eso sabemos que el paro del día 25, convocado por la CGT, las 12TA, con la adhesión del Frente Sindical, de todos los que estamos acá, va a ser un verdadero parazo nacional que le va a estar diciendo al gobierno de Mauricio Macri y al Fondo Monetario Internacional: basta de ajustes.